Bueno, ahí estábamos escuchando a la Lira Libertaria con Uye Compa. Amamos la Lira Libertaria. Y ahora nos vamos con otro tema de acá de Córdoba también, que tiene que ver con la comunidad Pluma Blanca, que está en Candonga. Pluma Blanca es una comunidad comechingona que resiste también a los emprendimientos inmobiliarios y a las minerías. Pluma Blanca colinda al norte con el proyecto privado de montaña Villa Candonga de la empresa Ticupil, Sociedad Anónima, y al oeste con Canteras El Sauce. También estuvieron, fueron víctimas de un juicio de desalojo al cual ganaron y se dio a la comunidad la posibilidad, por decirlo de alguna forma, de quedarse en el territorio y en su territorio. Pero en este momento, justamente ahora, están en tribunales dos ante una causa que han llevado a la justicia por abuso sexual. Estas mismas empresas que colindan a Pluma Blanca son quienes, a través de sus sicarios y de sus personas pagadas, hostigan constantemente a la comunidad al punto de llegar a reiterados abusos sexuales a menores. Hay una menor que está también, una persona integrante de la comunidad que ha denunciado con todo el apoyo de la comunidad esta situación de abuso sexual que ha sido reiterada también. Vamos a escuchar a la abogada de la comunidad Pluma Blanca, que nos habla sobre esta instancia de juicio. Inmersa en la situación de la comunidad Pluma Blanca se encuentra inmersa en la violencia territorial que viene desde antes del año 2014, sufriendo distintos tipos de violencias tales como matanza de animales, abigeato, es decir, robo de animales, le colocaron explosivos, hasta abusos de índole sexual contra integrantes femeninos de la comunidad. Todo esto en marco de una disputa por tierras, en la cual los terratenientes desarrollistas niegan la preexistencia y la posesión legítima de las tierras por parte de la comunidad, y en un intento de amedrentar, asustar para que se vayan de las tierras y de esta manera desposeerlo de las mismas, han realizado todo este accionar violento, en el cual la justicia también ha tenido un accionar bastante lento, inoperante, pero en el momento nos encontramos en un proceso penal, oral penal, que está a cargo de la Cámara Criminal número 2 de Córdoba, en el cual estamos pendientes de su veredicto en el martes próximo 2, en donde se está tratando uno de varios hechos de abuso de índole sexual contra una de las integrantes de la comunidad. Esperamos que esta vez la justicia sea eficaz y sea contundente en cuanto a la sentencia contra uno de los agresores. Bueno, ahí escuchábamos a la abogada Scarpinello, quien está llevando adelante esta causa, esta denuncia por abuso sexual. Y seguiremos para estar atentas a ver qué sucede en la audiencia de hoy. Ahora nos vamos con un poco de música, La Chusma Inconsciente de Evelyn Cornejo, pedida por uno de nuestros oyentes. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mala